Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 27 de enero. La Fundación López Mariscal ha presentado en un acto celebrado en la tarde de ayer el programa de voluntariado Fundación López Mariscal, a través del cual se van a vertebrar todas las acciones de ayuda social que la entidad viene llevando a cabo en la localidad desde su creación. El objetivo general de este programa es integrar al voluntariado en la Fundación como agentes de cambio social y generador de una sociedad más justa y solidaria. En la actualidad ya se cuenta con la aportación desinteresada de más de 50 voluntarios, de todas las edades, pero principalmente jóvenes, que dedican parte de su tiempo libre a ayudar a aquellos que lo necesitan. Gracias a ellos, la Fundación atenderá las demandas de participación voluntaria que llegan a la organización, canalizándolas adecuadamente y procurando la incorporación de las personas voluntarias en las diferentes áreas de la organización. María López llevaba a cabo ayer la presentación del proyecto ante representantes de las entidades y colectivos ubriqueños que ya colaboran con la Fundación en este programa, como el Curtido Plena Inclusión, Vamos Juntos, AFEMEN, Discubri y Por Ellos. También participaban la concejala del Mayor, Remedios Trujillo, y la concejala de Política Social, Isabel María Bazán, delegaciones que ya han solicitado a la Fundación colaboración en programas como el de acompañamiento a mayores. Este proyecto, es verdad que la Fundación llevaba trabajando con el voluntariado un tiempo. De hecho, el año pasado tuvimos unos cuantos voluntarios, pero participaban en actividades nada más que durante el verano, y este proyecto pues surgió a raíz de una necesidad que tiene el pueblo de Ubrique. Padres, colectivos, instituciones se ponen en contacto con nosotros, y nosotros también nos ponemos en contacto con, bueno, pues con aquellas personas que nos pueden también un poco orientar y guiar en esta labor. Nos ponemos en contacto, bueno, pues con los servicios sociales del ayuntamiento, y también es verdad que ellos pues nos orientan un poco en qué se podría hacer de todo esto. Sí que es verdad que la necesidad de tener un cuerpo de voluntarios, ya sea de la Fundación o de cualquier otra institución o de cualquier otra entidad, es bastante necesario hoy en día, porque ya sabéis que lo que se busca es tener pues una sociedad un poquito más justa y equilibrada, y que todo el mundo tenga como el mismo derecho de oportunidades. Así que bueno, es verdad que la Fundación López Mariscal se inicia, inicia sus andaduras, no en el 2015 como lleva su nombre, sino que inicia sus andaduras en este tipo de acciones desde hace 20 años atrás del 2015, porque colabora en muchísima acción social, tanto de Ubrique como de nuestra comarca, y bueno, y de muchísimo más lejos. Y bueno, nos encontramos con que se decide y se plantea crear este cuerpo de voluntarios. Nosotros planteamos al principio, como bien os he contado, llevar a cabo esa labor social, sobre todo con la gente joven. Primero pensamos en la gente joven, después pensamos en los diferentes colectivos, ¿verdad, Mané? Que hemos ido, Después recabamos un montón de información de todos los colectivos, estuvimos en contacto con muchísimas personas que nos pedían esa ayuda, y luego después, pues a partir de ahí, empezamos a idear un proyecto. Este proyecto, para captar los voluntarios, pues intervinieron ya Rosa, Inés, lo que es Caminar, que están también con la Fundación, para lo que es el proyecto de sensibilización, es decir, poder explicarle a la gente qué es un voluntario y además hacer que ellos participen de las diferentes actividades. Después, más tarde, Marina, que está aquí con nosotros, levántate, Marina. Marina es la que ha diseñado, ¿verdad? Ha ganado el concurso del logo de voluntariado, Marina López, ¿verdad? Ella ha ganado, tiene 7 o 8. 7 añitos, ella creamos un concurso en todos los centros, tanto bueno, pues de primaria y de secundaria, para idear cuál sería el logo de la Fundación, que ahora también lo vais a ver. Marina fue la ganadora del concurso y nosotros empezamos a captar voluntarios. Empezamos con 10, con 15, con 20 y vamos ya cerca de los 50, ¿no? Cerca de los 50, efectivamente, casi 50 voluntarios tenemos ya. Estos voluntarios han estado viniendo aquí a la Fundación y se han ido, bueno, pues conociendo, empatizando, porque claro, para que sean voluntarios necesita también tener un cierto perfil. Yo creo que lo superáis con creces, vamos, porque es que estáis siempre para todo lo que se os pida. Y bueno, y a partir de ahí, esa campaña de sensibilización ha traído consigo cada vez un mayor número de voluntarios. Nos hemos ido reuniendo en la fundación, hemos ido ayudando a muchas personas que nos los han ido proponiendo, hemos hecho algunas meriendas y ahora estamos en la fase en la que seguimos con el proyecto de sensibilización y ahora lo que se ha convocado es un concurso para crear lo que sería el anuncio del programa de voluntariado. Así que bueno, pues como sois los verdaderos protagonistas, yo le voy a ceder la palabra a María, ¿vale? Ahora. Bueno, primeramente buenas tardes a todos. Agradeceros el acudir a esta presentación y nada, también daros las gracias al ayuntamiento, a las asociaciones, a los colectivos y sobre todo a ustedes. Como bien ha dicho usted, sois los protagonistas de este programa y nada, ojalá podamos seguir captando voluntarios porque sin ustedes esta labor sería imposible. Y nada, me gustaría saber algo, que me contaréis un poco la experiencia, el por qué se había hecho voluntario. No sé si alguno me quiere contar un poco el porqué. Venga, alguien. Los motivos, el que os ha llevado hasta aquí. Venga, Tadeo. ¿Tú por qué quieres ser voluntario, Tadeo? Venga, Tadeo. Para ayudar a las personas que más lo necesitan y aparte que, por ejemplo, cuando tengo tiempo libre o no tengo nada que hacer, pues qué mejor forma de invertir tiempo que ayudando a los demás y dando lo mejor de ti para que otras personas se sientan mejor consigo mismas o simplemente para acompañarlas en su día cuando tampoco tienen ellos nada que hacer. Yo, aparte de ser concejala del Mayor, que como ustedes estáis diciendo, de acompañamiento, es importante también la labor que estáis, bueno, más quisiéramos nosotros de haber tenido una mínima parte de lo que habéis formado vosotros. Es muy importante, ellos se sienten solos, no tienen compañía, como dice él, quieren un ratito de conversación, es muy importante. Y yo también lo veo desde el punto de vista voluntario. Yo he sido muchos años voluntaria, Manolo sabe que en todos los sitios soy voluntaria, aparte con los niños con discapacidad, vamos juntos. He formado parte muchos años de la asociación y se vaya a sentir súper, contigo mismo, vamos, algo extraordinario. La sensación de poder ayudar a otra persona te va a dar una alegría, te va a crecer como persona, usted verá cómo vaya a sentir eso. Y lo dicho, que ese poquito, ese ratito nada más que me dices tú que puede aportar, para ello es mucho tiempo. Está solo una persona, que alguien le eche una charlita, que hable de cualquier cosa, es muy importante, así que muchísimas gracias. Este programa de voluntariado Fundación López Mariscal cuenta ya con un logo identificativo elaborado por Marina López, una ubriqueña de tan solo 7 años, también presente junto a su familia en el acto de ayer. Para impulsar el conocimiento de esta iniciativa, además se ha convocado un concurso de audiovisuales donde se anima a los participantes a la creación de un anuncio publicitario sobre el voluntariado, a través de un formato audiovisual que puede realizarse con medios como el teléfono móvil, una tablet o una cámara de vídeo. Se propone crear un anuncio que difunda la acción del voluntariado social, su labor y la importancia de la misma, y que también anime a formar parte de este grupo de ayuda social. Se podrá participar mediante cualquier tipo de expresión artística, siempre que se presente en formato audiovisual y con una duración máxima de 30 segundos. El concurso está dirigido al alumnado matriculado en los cursos de tercer y cuarto de secundaria y primero y segundo de bachillerato de los centros de educación secundaria públicos y concertados del municipio de Ubrique. El alumnado interesado en participar debe hacer llegar el link de su trabajo entre el 1 y el 28 de febrero por correo electrónico a la dirección servoluntario2023@gmail.com. El fallo del jurado será público el viernes 10 de marzo, en un acto de entrega de premios donde se concederá un primer premio de 300 euros y un segundo premio de 150 euros. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes ofreciendo el ciclo de recitales de cantaores y cantaoras locales. Hoy, a las 10, tendrá lugar la actuación de Pepi Morales Gil, acompañada a la guitarra por Didier Macho. Además, el presidente de la entidad, Manuel Román, ha recordado que se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en la Escuela de Cante y Guitarra. Es una abusadora dentro de lo que es el flamenco, lleva ya, pues la verdad que lleva mucho tiempo ya cantando, bueno, yo creo que de toda la vida, ¿no? Porque esa mujer es que no para. Además es un con un torbellino de colores, un removido de colores, como decía Pepán, cuando se sube en el escenario. Que es muy chapalante, ¿no? Cantando. Uh-huh. Ya vamos a tener esta noche, la vamos a tener, si Dios quiere, pues a partir de las 10 de la noche,

Además, hay muchos vídeos, yo cuelgo mucho algunos que otros vídeos de los artistas que está él tocando, y bueno, ahí lo pueden ver también. Y también para finalizar, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que queda suspendida la representación de la obra de teatro Tanto monta, monta tanto, prevista para mañana sábado. Aquellas personas que hayan adquirido sus entradas pueden pasar por la Oficina Municipal de Turismo para la devolución. Y por otro lado, mañana sábado 28 de enero se ponen a la venta en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para asistir a la presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2023 el próximo 10 de febrero. Un acto que dará comienzo a las 9:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se ponen a la venta mañana a un precio de 6 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.